Y ahora sí, la recibimos a Mica Pérez Troncoso, que nos trae su columna 14 bis. Mica, ¿cómo estás? Ay, me encanta ahí sonando tu música. ¿Todo muy bien, vos? Muy bien, muy bien. Venimos de una entrevista accidentada. Sí. Así que rescatanos de acá y traenos un poco de información sobre el mundo del trabajo. Bueno, vamos a estar hablando nuevamente sobre la ley bases. No hubieron muchas modificaciones significativas en lo que tiene que ver con materia laboral. Pero, en el nuevo dictamen. En el nuevo dictamen. Pero, bueno, voy a hablar sobre dos leyes en particular que se buscan derogar, que son la ley para las indemnizaciones agravadas, la ley 24.013 y la 25.323, así como también la ley 23.345, principalmente la ley 24.13, que es lo que hace, regula el empleo no registrado, la promoción y defensa del empleo, la protección de los trabajadores desempleados y la indemnización por despido injustificado. ¿Por cómo la quieren modificar? Eximiendo a los empleadores de culpa y cargo, básicamente. Después, la otra ley que quieren modificar es la 25.323, que es la indemnización por despido, los registros laborales, el empleo no registrado y la indemnización agravada. Proponen el fondo de cese laboral, es lo que veníamos hablando, es el sistema de la UOCRA con respecto a la indemnización. Y luego está la 25.345, que habla sobre el régimen de la recaudación de los aportes y contribuciones previsionales, régimen especial para la determinación y percepción de los aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social. Esta ley que se busca derogar tiene que ver con que el trabajador ya no va a poder pedir un certificado de servicios por si no llega la cantidad de aportes necesarios para jubilarse. Lo que hace es derogar esta ley, o sea, sacar. Y nada, esto que veníamos hablando de que quieren eliminar la moratoria previsional. Pero pará, esto básicamente da vía libre para que se traspapele, por así decirlo, algún aporte. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, al traspapelarse esos aportes, las personas entran en lo que conocemos como la jubilación adaptada a PUAN. Que es que es el 80% de la jubilación mínima. Que es básicamente la nada misma. Claro. Bueno, las prioridades para nuestro gobierno evidentemente son otras. Es buscar este superávit fiscal, el déficit cero, que es el balance de las cuentas públicas. Claramente la casta no va a pagar este superávit, lo estamos pagando todos. Esto quiere decir que, ¿cómo lo están pudiendo hacer? Con esto de no aumentar las jubilaciones, la caída de la obra pública, los salarios del sector público, las transferencias a las provincias, a las universidades. Hago mucho énfasis en el tema de las jubilaciones porque quiero explicar esto. Ya que las jubilaciones, los aumentos que se pagan a las jubilaciones proviene de los fondos de la Seguridad Social, que tiene que ver con los aportes que realizan los trabajadores registrados, los que están en blanco. Así es. Si esta ley avanza, se derogan las sanciones por la falta de pago de aportes, lo que a mediano o largo plazo se cae la recaudación. O sea que también, claro, es contradictoria. Que es un problema que hay, ¿no? Digamos, en el mundo, en Argentina, en Latinoamérica y en África no tanto, pero el envejecimiento de las poblaciones en Europa se siente mucho, donde tenés mucha población pasiva que cobra jubilaciones, pero sí, como viene cayendo la población, es cada vez más difícil mantener esas jubilaciones. Sí, tal cual. Tal cual. Es una mala técnica legislativa. Efectivamente, se les permite a los deudores morosos evitar las sanciones. Hablaba sobre la ley esta 24.013. Con esto se les permite a los empleadores a no indemnizar. Por eso dije lo de eximirlos de culpa y cargos. Uh-huh. O sea que pagando el total de la deuda, solo pagarían ellos el 30% de la deuda total que tienen. Entonces, estamos hablando de que no va a haber recaudación. O sea, por eso digo lo de contradictorio. El superávit deseado se verá afectado porque la recaudación va a ser mínima. Solo de un 30% en cuanto a esto de las indemnizaciones. Mm. Así que, bueno, nada, veremos qué es lo que sucede. Sí, con este nuevo dictamen que tiene la ley bases, que uno pensaría que se encamina ahora sí a la aprobación, toda vez que hubo un cambio importante en el gabinete con la llegada de Franco a la jefatura de gabinete. Al día siguiente logra el dictamen y uno dice, bueno, si conseguiste la mitad más uno de las firmas de los senadores, en este caso, se supone que esa gente que firmó va luego a votar. Sí. Está la cuestión de votar en general, votar en particular, pero pensaría uno que se encamina esta ley bases, ley mini ómnibus, se encamina a la aprobación. Tendrá que volver luego a diputados, donde tampoco está muy claro qué vaya a pasar, toda vez que había versiones de sectores del gobierno que impulsaban insistir con la versión original, que podría ser lo mejor que nos pueda pasar porque eso compraría tiempo. Y aparte, no sé cómo lo ves vos esto, Mika. ¿Quién tiene ganas de levantar la mano? Digo, como políticos, ¿no? ¿Por qué tienen tanta ganas de levantar la mano con un gobierno que no está pasando buenas semanas, que tiene este escándalo de los alimentos, escándalo de sobreprecios, que dice que bajó la inflación, pero sigue entre el 8, ahora dicen que va al 5, repuntó en alimentos, y a esto le sumamos aumento del desempleo, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, aumento del riesgo país, caída de las acciones, caída de los bonos? Digo, está siendo un mal momento para el gobierno, pero pareciera que esta ley bases no es tanto de Milei, sino de los que lo manejan. Sí, tal cual. Otra de las modificaciones que creo que debe ser una de las pocas que hay en lo que tiene que ver con la materia laboral es el subir el piso de ganancias, que era algo que se venía peleando. Obviamente esto juntaron a los bloques para poder pedir por la zona patagónica. Sabemos que los sueldos en la zona patagónica son altos, pero también es muy alto el costo de vida, así que me parece importante mencionar esto. Principalmente por lo que tiene que ver con la alimentación, porque en general en la Patagonia no se producen alimentos, entonces está el costo logístico, por lo que es el gasto de energía, y bueno, justamente también porque al ser zona de explotación petrolera, eso también tracciona los sueldos para arriba y encarece el costo de vida. Sí. Una buena para la zona patagónica, porque también está lo del RIGI, que lamentablemente va a ser una de las zonas más afectadas también. Con esto de que las empresas del extranjero van a poder tributar mucho más y va a bajar la producción local de la zona patagónica. ¿Van a poder qué? Tributar más, porque van a estar eximidos de impuestos las empresas extranjeras. Entonces, tributar menos. Claro, tributar menos. Dijiste tributar más. Ay, perdón, me confundí. Por eso no, como que hay algo que no me cierra. Claro. Claro. Así que también es una zona que se va a ver muy afectada. Sí, y si sos del team, tenemos un polo petroquímico, pero la riqueza no la vemos ni en figuritas, bueno, con el RIGI agarrate, porque los dólares ni siquiera los van a tener que liquidar en el mercado argentino. Tal cual. Menos regalías para las localidades. Sí. Qué lío. Y qué semanita para el gobierno también. Sí. Vamos a ver qué pasa también con lo que pasó anoche o esta madrugada en la Cámara de Diputados, con esta nueva mayoría opositora que parece que puede llegarse a conformar, que si se mantiene está al filo de los dos tercios, digo. Sí. Hay como, no quiero sonar a Gabriela Michetti, pero hay como una luz al final del túnel. Sí. Se ríe Milton. Uh-huh. Y a mí me gustan mucho esas referencias, vos lo sabés. Lo malo de esa luz al final del túnel es que no sabes si es la salida o es un tren que se te pone de frente. Sí. Pero una de las dos es seguramente en esta Argentina, en la que yo pienso que esto así no dura 3 años y medio más, o se impone finalmente el gobierno, que hasta ahora no logró sacar ninguna ley, O claro, este proceso cambia, cambia, no sé cómo, no sé cómo realmente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y ahí está la, la amenaza también de Sturzenegger, que ese otro tema para charlar en algún otro momento, Mika. Viste lo que ha sido este novedoso proyecto que tiene para compra de alimentos y eso. Yo decía al aire el otro día que realmente son antiperonistas, toman aquella frase de Evita de donde hay una necesidad nace un derecho, y ellos dicen, bueno, donde hay una necesidad nace un negocio. Sí, tal cual. Así que bueno, vamos a estar atentos a ver qué, qué pasa con todo esto, con esta ley bases que Francos dijo que en torno al 10 de diciembre se votaría. Esto es la semana que viene, así que seguramente la semana que viene, o si no la otra, tengamos y nos traigas más noticias sobre esto. Yo me resisto a creer que la clase política o gran parte de la clase política se va a dejar conducir como, como cordero, ¿no? A que los degüellen, porque se va a poner jodida la mano, ya se viene complicando. Uno, no sé vos en tus charlas cómo lo percibís, pero yo veo gente que quizá tanto no le interesaba la política, quizá no le gustaba mucho el peronismo, que te decían, bueno, vamos a ver qué hace Milei, es el único nuevo, y que ahora de pronto pasaron de estar muy esperanzados a estar muy preocupados con todo lo que viene sucediendo. Sí, tal cual, en el ámbito del trabajo, en las escuelas, o sea, a mí me pasa cuando charlo con los padres de las escuelas y hablan sobre esto, de que ellos, algunos lo votaron uh-huh. y que hoy están arrepentidos. También tiene que ver con una realidad, creo, de que la gente la tienen tan ocupada el diario, el día a día, el de llegar a fin de mes, que por ahí hay cuestiones de la política que a la gente le pasa por al lado y no lo logra ver, pero tiene que ver con esto, de mantenerlos entretenidos con otras cuestiones. Y nada, vemos cómo la gente de a poco se va dando cuenta de eso. Así es. La política tiene sus complejidades y es como decís vos, ¿no? Yo me imagino esa persona que por ahí vive en el segundo anillo del conurbano y se tiene que levantar a las 5 de la mañana para tomarse un tren, después por un colectivo, ir a laburar 8 horas, después otro tren, el colectivo, y llega a la casa, come, se va a dormir, duerme algunas horitas y se levanta de vuelta, y en el medio consume algún zócalo, alguna imagen en redes sociales, y bueno, uno no puede esperar que esa persona tenga una comprensión acabada de la dinámica política, algo que incluso a quienes nos dedicamos a esto, muchas veces a vos también te debe pasar, Mika, que a veces uno no entiende por qué se dice esto, por qué se hizo lo otro. Bueno, imagínate una persona que no le interesa y que cree que son todos lo mismo. Imposible. Agradecerte una vez más por tu participación en este programa, trayendo la cuestión sindical a el Ágora 2024 y...